Lo que pasa es que se quieren robar todo. Estos tipos van por la casa. Sí, si se quieren quedar con los medios. ¡Seguridad! ¿Qué quieres? ¿Con esta yegua? ¡Seguridad! ¡Seguridad! Aquí comienza Nota Insulcera, la versión radial de la agencia de noticias Paco Urondo. Una nueva emisión de Basta de Sonceras. Buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Bien. Está Juan cubriendo un evento en la capital, así que va a estar llegando tarde. Un poco más bastante, tarde. Ah, sí. Va a estar llegando. Ah. Quizás para el final del programa. Hoy es 9 de noviembre. Tenemos algunas efemérides en la semana. Buenísimo. El 7 de noviembre de 1981. Saúl Ubaldini, secretario general de la CGT Brasil, convoca una marcha por las calles de Liniers que culminó con un acto de más de 10.000 personas frente a la iglesia de San Cayetano, siendo esta la primera manifestación masiva contra la dictadura cívico-militar genocida desde el 24 de marzo de 1976. Y aunque no lo creas, me acuerdo. Sí, yo también. Ese día. Yo era muy chiquita, pero fue muy importante. Que era de no creer, además, la cantidad de gente que se movilizó. Tengamos en cuenta que veníamos de 5 años de terror absoluto, de la gente escondida bajo la cama, ¿no? Y con todas las familias a la plaza. Y la gente a caminar por Liniers y a la iglesia de San Cayetano en el primer acto de resistencia, acto de resistencia masivo. El 9 de noviembre de 1989... caía el muro de Berlín, que fue un símbolo de una era marcada por la llamada Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y bueno, la caída del muro de Berlín es el punto de partida para esta hegemonía absoluta que tiene Estados Unidos sobre el resto del planeta, ¿no? Y el 10 de noviembre de 1993 muere el dibujante Alberto Breccia, autor con guiones de Germán Oesterheld de historietas sublimes como Sherlock Time, Mort Cinder, La vida del Che, Evita, Vida y obra de Eva Perón y la versión de 1969 de El Eternauta, entre otras grandes obras. Bueno, yo tengo que decir que entre las obras de Breccia para mí es importantísimo El Sueñero. Las versiones también, hasta hizo versiones del Sábado. Sí, hizo Informe sobre Ciegos. Informe que es, le da un giro, totalmente diferente en la percepción que da, supera ampliamente a Sábato. Uh-huh. Y Álvar Mayor, un personaje impresionante espectacular, una especie de alquimista en la época de la conquista española, Por Dios, sí. Que y además una historieta que muestra en una época difícil, porque estamos hablando de los 70, ¿no? De sí. plena dictadura, muestra mucho más verdad de la conquista de lo que hasta ese momento se conocía y de lo que hasta ese momento se podía mostrar a través de las imágenes, ¿no? Sí, y esta revista aparte, todo lo que englobaba Scorpio, ¿no? Que fue una revista que también siguió durante toda la dictadura, de alguna manera pudo superarse la represión. Espectacular. Y bueno, tenemos un invitado ahí en el estudio. Hoy tenemos un invitado, Edgardo Fontana, supuestamente va a llegar 10:40, 10:45, ojalá que todo salga bien, que es un referente... Sí, todo puede fallar, ¿no? Claro, por eso nos avisamos, que es un referente de todo lo que es la militancia en general de derechos humanos, y sobre todo acá en 3 de febrero, hace un par de años que volvieron a articular un movimiento importante de familiares y amigos de detenidos desaparecidos. Nos va a estar anunciando un acto que se va a realizar el sábado a la tarde. El sábado va a haber una jornada artística en la recuperación de un mural, así que ya nos van a contar bien. Bueno, después que nos cuente bien cómo va a ser, dónde, a qué hora. Vamos a estar hablando también de la segunda contracumbre de Mar del Plata. Y tenemos algunos audios para escuchar. Y bueno, Juan está llegando tarde, así que veremos qué es lo que nos trae también, si es que llega a tiempo. Bien. Vamos a ir entonces a un... ¿vos qué tenés? Literatura. Sí, claro, por eso. Claro. Perdón. En literatura traje a una poeta. Nosotros entre las mujeres que escribimos poesía sacamos el término poetisa porque lo consideramos un insulto. Nos gusta la poeta. Parece que hiciera además referencia a la estatura, ¿no? Claro. Si lo decís rápido suena a petisa. Claro. Porque decimos, bueno, el hombre a veces funciona como musa, si no le tendríamos, una amiga mía decía, bueno, ¿qué le decimos a los hombres? Muso, entonces, cuando es el objeto del poema, no. No. Sí, no suena queda bien el muso. Entonces, bueno, de ahí quedó la poeta. Bueno, una poeta amiga, Tania García Olmedo, que escribió ya un par de libros y es muy bueno lo que hace, así que voy a leer de ella. Bueno, y vamos entonces a cortar con un temita, vamos a escuchar un tema de Nevia que se llama ¿Dónde están?, interpretado por Roberto Goyeneche, La Varela y Lito Nevia. Y ya volvemos con Basta de Yonceras. Nacen dos crisoles, ojos achinados, trenzas de oro, labios que no saben besar. Niños achinados como girasoles, son de la Argentina, me quieren besar. Esto es lo que hicimos, esto es lo que fuimos, no nos comprendimos antes de partir. Esto es lo que vimos, lo mejor de todo, no supimos dar una explicación. Esto es igual que un sueño que se vuelve a compartir, en un país que solo quiere crecer y ser feliz, y está cansado de escuchar que para volver a andar hay que empezar de nuevo a andar. ¿Dónde está el exilio? ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está la raza y los amigos del café? Todo está dormido en los corazones, en cualquier momento se vuelve a encender. Esto es igual que una novela con doble final, para unos cierra bien, para otros no hay piedad. Pero lo único que importa es que cuando llegue el 2000 solo se lea la verdad. ¿Dónde están las luces? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la ropa que ayer te regalé? Yo te doy la rosa, vos me das tu mano, beso la bandera y me voy a dormir. Esto es igual que un sueño que se vuelve a compartir, en un país que solo quiere crecer y ser feliz, y y está cansado de escuchar que para volver a andar hay que empezar de nuevo a andar. Esto es igual que una novela con doble final. Para uno cierra bien, para otros no hay piedad. Pero lo único que importa es que cuando llegue el 2000 el solo se lea la verdad. ¿Dónde están las luces? ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el exilio? ¿Dónde está la raza? ¿Dónde está la rosa? ¿Dónde está la ropa? ¿Dónde está tu mano? ¿Dónde está el trabajo? Pueden mandar mensajes al 156-566-0915 o llamar al 4716-2067 o 4716-2567. También pueden entrar a la web, escuchar www.fmradiocaseros.com.ar. Basta de sonceras. Recordamos que este es el programa de la agencia Paco Grondo, que la agencia de noticias nacional y popular, periodismo militante, que puede ser hallado en la web en www.agenciapacogrondo.com.ar. Y pueden llamar por teléfono al 4716-2067 o al 4716-2567 o mandar mensajes de texto al 156-566-0915. Pueden escucharnos online en www.fmradiocaseros.com.ar. Bueno, se cumplió un nuevo aniversario de la cumbre, de la famosa cumbre de noviembre de 2005, de la contracumbre en realidad, que se organizó en Mar del Plata. Enfrentada a la cumbre de Montevideo, donde George Bush intentaba imponer el Tratado de Libre Comercio para las Américas, conocido como ALCA, y en Mar del Plata el compañero Néstor Kirchner y Hugo Chávez, el compañero Hugo Chávez, el comandante, hicieron un corte de manga importante, y le dijeron que no al ALCA. Y Bush se fue de Suramérica con las manos vacías y calculó que caliente como pava con aguirelo. Y bueno, estuvo la Paco Grondo cubriendo allá. Juan y Siuchi y Joe Cornejo. Bien, al director. Y de la trajeron algunas notas. La primera de ellas, hablando sobre el tema tierra y vivienda, que es un tema que está muy en la picota en este momento, ¿no? Está candente porque, bueno, tuvimos el antecedente del indoamericano, todas las organizaciones de alguna manera están solicitando la creación de tierras urbanas, planes de vivienda populares para cubrir las necesidades, que son muchas, que son realmente muchas. Entonces, bueno, los compañeros entrevistaron a Rosa Yapura, que es referente del Frente Transversal. Y, bueno, reflexionamos sobre este tema de tierra y vivienda en la segunda contracumbre de Mar del Plata. Y bueno, vamos a escucharlo. A la vivienda, contarnos tu experiencia, retomaste la propuesta de la ley de tierras también, de que estuvimos charlando recién acá en la mesa. Sí, a mí me parece que es muy fundamental, si no tenemos una herramienta legal a donde nosotros podamos llevar a cabo todo lo que nosotros necesitamos como pueblo, una vivienda digna, un suelo, también fijarnos quiénes son los que están ocupando nuestras tierras, cuál es el costo. Y digo, hay muchos proyectos de vivienda. Es decir, las viviendas las podemos hacer, los ladrillos los podemos pegar. Ahora también tenemos que tener la herramienta legal para poder llevar a cabo eso. Entonces, yo siempre, digo, yo soy de un asentamiento. Mi barrio se regularizó después de 10 años de lucha. Y tuvimos que también trabajar sobre una ordenanza de venta de las tierras fiscales. Yo vengo de Burlingame, éramos Morón. Entonces, para mí, si no tengo lo legal, no puedo continuar. Es como la base, ¿no? Es los cimientos. Entonces, cuando uno tiene una herramienta legal, después es más fácil poder hacerla cumplir. Entonces, para poder tener una vivienda digna, tenemos que tener una ley de tierra, de hábitat, que podamos contemplar. Hay un montón de asentamientos que no se pueden regularizar. ¿Por qué? Por una ley de expropiación, después no tienen la plata para poder llevar a cabo esa ley de expropiación y que se haga efectiva esa ley. La regularización dominal, la ley provincial, la 24.374, no se puede, no a todo le puede facilitar las herramientas esas para poder regularizar. Esos asentamientos que se van poblando, que se van haciendo, tenemos que terminarlo. La ley dice, esta ley provincial dice, bueno, lotes con servicio. Si a mis hijos que tienen familia, le dan la posibilidad de un terreno, ellos van a ir haciendo su vivienda. Y la ley también dice créditos que puedan acceder las familias de bajos recursos y que no sean tan burocráticos. Nosotros no podemos ir a pedir un crédito en un banco porque tenés que tener un sueldo que no lo tenemos. Y los requisitos, la garantía, ¿qué garantía podemos tener si no tenemos un sueldo nuestro? Entonces me parece que eso, yo hago mucho hincapié en eso, ¿no? En el tema de la ley. ¿Y cómo te parece que eso se puede llegar a lograr? ¿A partir de qué herramientas propias del Estado? El Estado, creo que hoy por hoy estamos teniendo mucho más participación y ahora tenemos la posibilidad de tener la participación en serio, en lo concreto, ¿no? Es decir, sentarnos a discutir qué vivienda queremos, dónde la queremos y cómo la vamos a poder pagar. Nunca hemos pretendido que nos regalen nada. Sí, tener las herramientas donde poder nosotros y que no venga una topadora a sacarnos. Entonces, y nosotros como pueblo no tenemos que ser lo suficiente responsable y poder asumir esa responsabilidad que queremos. Queremos la vivienda, sí. Bueno, ahí está la herramienta. Empiecen a laburar para poder concretar. Teniendo la herramienta, las organizaciones podemos acceder a organizarnos más allá de una cooperativa y hacer una cooperativa de vivienda, pero hacer un relevamiento de tierra por los distritos, qué tierra tenemos en cada distrito, qué proyecto de vivienda podemos hacer, duple vivienda, lotes con servicio. Hay en toda la provincia de Buenos Aires hay tierras. Hay campos por todos lados. Le dan la posibilidad a cualquier extranjero que venga a sembrar, cuando a nosotros, si a mí me llega a dar una hectárea de yo me pueda hacer mi vivienda y puedo ir a cultivar o a sembrar, me voy a La Pampa. Lo único que falta es que tengamos las herramientas y la posibilidad que tienen otros a nuestra tierra. Bien. Era Rosa Yapura. Sí. Referente del Frente Transversal de Reflexión sobre Tierra y Vivienda. Es justamente de acá de Burlingame. O sea, muy importante en la política. También estaba, bueno, ahora vamos a escuchar al otro, pero La verdad es que, bueno, ella dice que justamente se necesita una ley, claro, que respalde estos asentamientos con la idea de que haya una venta de tierras fiscales, y que, bueno, que puedan acceder a estas viviendas, que los créditos no pueden acceder a través de créditos bancarios, que tiene que haber un proyecto de ley de viviendas populares también acá, ¿no? Porque en general lo que pasó con estos proyectos de viviendas, uh-huh, es que se distribuyeron en distintas partes del país, pero el conurbano está totalmente aislado en ese sentido, sí, ¿no? Sí, en el conurbano, por lo menos en muchos sectores del conurbano, no hay planes de viviendas populares. No, o sea, ayer lo hablábamos con compañeros del sindicato de Canillitas, en una charla que tuvimos en el INAES, que lo que ellos decían es absolutamente cierto. Hoy por hoy el trabajador no tiene acceso a una vivienda. O sea, si no hay una política muy fuerte del Estado direccionada en ese sentido, esto se va a ir complicando cada vez más. O sea, Merceda también en la intermediación inmobiliaria que infla los precios. Que es un verdadero, claro, negocio. Las constructoras se dedican a construcciones suntuarias. Sí. Las construcciones suntuarias levantan el nivel de precios de los barrios. Al levantarse el nivel de precios de los barrios, históricamente el propietario quiere cobrar de alquiler el 1% del valor de la propiedad. Entonces, un departamento de un ambiente pasa a costar 1.200 mangos, 1.300 mangos, 1.500 mangos, más las expensas, más los gastos. Entonces, un trabajador ya le está representando, hablemos de un trabajador que está en, sí, blanco, con un sueldo inicial, digamos, le está representando alquilar solamente y pagar los gastos fijos de una vivienda, la mitad de le su está sueldo. Costando la mitad de su sueldo. Sí. O sea, que es una aberración, o sea, porque, claro, o sea, cómo mantiene la familia, cómo para la olla, cómo viste a los chicos, cómo compra los útiles escolares, o sea, y esta burbuja que están inventando las inmobiliarias, y subiendo precios permanentemente, está generando un problema cada vez más grande, una bola de nieve que se está acrecentando. O sea que es, sí, imprescindible. Y el acceso por el banco es imposible también por los, claro, intereses. El banco, es un delirio. Primero, un delirio. Que los créditos son usurarios, sí, son totalmente usurarios. Por otra parte, la exigencia de ingresos es muy alta. Claro. Es muy, muy, muy alta. O sea, tenés que tener ingresos muy altos para poder acceder a una vivienda, y aparte que no te financian el 100%, te financian el 70%, con suerte el 80%, sobre valores que son de terror, o sea, departamentos de dos ambientes que valen en el conurbano 40, 45 mil dólares. O sea, que, y vienen los extranjeros tener, y te compran dos o tres departamentos y sigue, ¿no?, la rueda. O sea, lo tenés que tener, claro. Mínimo tenés que tener 9.000, 10.000 dólares para entrar en un crédito hipotecario y justificar ingresos monstruosos para que ellos se aseguren de que vamos a poder pagar la cuota. Entonces, el trabajador cada vez está más lejos de eso. Entonces, claro, ¿y qué tipo de proyección a futuro si ellos no pueden garantizar que sus hijos están viviendo en un lugar? Aparte, lo que da el marco de la legalidad a una familia, ¿no? Sí, sí. Que eso también da otro espacio de contención, o sea, es otro tipo de relación con tu comunidad y con el ambiente, porque, uh-huh, aquellos que están, o sea, los asentamientos en general siempre parece que están en situación de extranjeros. Sí. Y los rechaza el resto de la comunidad. Sí, sí. Absolutamente. Sí. En los primeros años del siglo XX, las décadas del 20 y del 30, con la inmigración, había ese problema y se habían llenado los conventillos en la capital federal, en Rosario, en las capitales, se habían llenado los conventillos, las pensiones, y había una situación de hacinamiento absoluta, y pasaba una cosa así. Ya en la década del 40, con el advenimiento primero de la Revolución del 43 y después ya con el gobierno del general Perón y de la señora, de la compañera Evita, se empieza a lotear tierras fiscales en el conurbano, con créditos muy blandos. Claro, y entonces todos esos inmigrantes pudieron acceder a las tierras en el conurbano, en lo que es el conurbano bonaerense, y pudieron empezar a construir sus viviendas. Entonces se hacían, por eso acá, vos ves en el conurbano, en todas las localidades del conurbano, ves esas casas chorizo, hacían primero la pieza, el baño y la cocina, y después se instalaban ahí, y después iban construyendo el resto de las habitaciones, y se iban trasladando a la familia, a cada uno a su habitación. Por eso esas casas que son todo un chorizo así a lo largo, ¿no? Inclusive el planeamiento de los barrios, ¿no es cierto? Cambiaba. Bueno, esto justamente que tiene que ver con uno de nuestros invitados, Ayot, quería contarte algo que me sucedió hoy cuando estaba bajando de mi casa. Resulta que había tres nenes. Bueno, yo vivo en Ciudad Jardín, que ya saben que tiene como una política, los vecinos piden todo el tiempo una política de seguridad totalmente demagógica, o sea, es inflada, es una paranoia total, ¿no es cierto? Hace poco mandaron cartas de las revistas internas al barrio sobre cómo se tenían que cuidar los vecinos con respecto a cuando entran extranjeros, gente que no vive en el lugar. Y hoy estaba bajando de mi casa y había tres nenes de 13, 14, 15 años reasustados que lo había estado siguiendo el autito de seguridad. Uh-huh. Digo, ¿qué te pasa? Le digo, o sea, al tipo, ¿no? O sea, vos no podés detenerlo. Los había detenido y había llamado a la policía. Por suerte de la policía llegaron dos mujeres policías. Y una mujer completamente desquiciada diciendo que estos tres pibes habían querido robar a su hija. La hija no estaba, o sea que no había testigo de esto. Uh-huh. Yo inmediatamente, bueno, llamo a abogada, o sea, digo, ¿qué pasa en este? No, o sea, no se lo pueden llevar a ningún lado. Las policías dijeron, no, por supuesto que no. Ahora, este tipo de la seguridad a solpa, ¿no? ¿Cómo se atreve a detener a tres menores? Bueno. ¿No? O sea, ¿qué? ¿Qué? O sea, es... Y es un negocio que todos sabemos quiénes participan de ahí, o sea, tiene que ver con las inmobiliarias también. Además hay toda una política que cambió, digamos, la urbanización de ese barrio, pues ese barrio había tenido un proyecto en un momento que tenía que ver con que los espacios públicos y verdes eran compartidos. Uh-huh. Y justamente todo el mundo tenía que participar de las plazas, ¿no? O sea, había una cosa... Y cada vez se fue como cerrando más. Aparte no había divisiones entre las casas. Claro. Yo me acuerdo hace 20 y pico de años atrás, cuando vine por primera vez a Ciudad Jardín, que estaban las manzanas, que eran todos un espacio verde con una casa al lado de la otra, sin medianeras. Ahora vos vas y son búnker las casas, ¿no? Han levantado paredes de ladrillos a 4 metros de altura, faltan las ametralladoras, los niños de ametralladoras en las torretas. Bueno, siguiendo con el tema de lo que fue el ALCA, otra nota donde también se toca el tema tierra y vivienda, en este caso es el referente social Pitu Salvatierra, que les decía a los compañeros lo siguiente. Bueno, recién estaban en la mesa de tierra y lo que nos interesó mucho es focalizar el concepto de hogar. Sí. ¿Qué significa el hogar para una familia? No, porque no se puede hablar de la problemática habitacional o de la vivienda si no tenemos en cuenta qué significa en términos espirituales y en términos de contención esa vivienda para una familia. Me parece que el concepto más importante de la vivienda tiene que ver justamente eso, con el que tiene relación con el hogar, con lo que puede conformar una vivienda constituida dentro de un núcleo familiar, lo que significa la contención para un pibe, la formación, los valores que se aprenden dentro de la familia. Me parece que todo eso no puede ser articulado si no tenés el acceso a una vivienda digna, a una vivienda segura. Es imposible que el pibe se pueda, un chico se pueda sentir contenido, pueda recibir los mejores valores de parte de su familia, de su padre, si no tiene un ámbito en donde hacerlo, y ese ámbito es la vivienda. Pero lo más importante de la vivienda es lo que pasa dentro de esa vivienda y lo que empieza a pasar una vez que la familia tiene esa vivienda propia. Eso es lo que nosotros valoramos y eso es lo que moviliza nuestro sueño, nuestra voluntad, es justamente eso, de entender de que cuando esa familia que hoy no tiene un techo, tenga un techo, van a ocurrir un montón de cosas que pasan por los afectos, que pasan por la contención, que pasan por la seguridad, por el desarrollo de la mente de ese pibe, que son mucho más importantes que levantar la pared y poner el techo así. Bueno, lo que puede llegar a ser la profundización famosa del modelo, ya está como consensuado que el tema de las viviendas es una cosa más problemática. ¿Cómo te parece que puede llegar a lograr? ¿Cómo se está articulando desde las organizaciones? No, a mí me parece que ahí hay que tener desde las organizaciones sociales una visión muy digna en cuanto a los intereses que se juegan. Me parece que la problemática de la vivienda tiene que ser un lugar en donde nos una a todas las agrupaciones sociales con desarrollo territorial y que intentamos representar las masas populares de este país. Y si queremos ser representantes dignos de esa masa, me parece que lo que primero hay que hacer es dejar intereses particulares de las agrupaciones en fin de favorecer los intereses del conjunto de la masa que intentamos representar. Y que bueno, me parece que eso es fundamental, que nosotros las agrupaciones sociales pongamos en práctica los conceptos de construcción que se nos inculcó, que era dejar los intereses particulares por los intereses del conjunto. Y ahí empezar a crear un ámbito en donde podamos discutir y debatir estas cuestiones de la construcción de la vivienda y podamos serlo en nexo de que acerque al vecino común que va a ser beneficiado por esa urbanización o por esa vivienda social a los técnicos que crean esos grandes proyectos de urbanización y vivienda social, que me parece que la principal traba que van teniendo es la lejanía con los que van a ser beneficiarios de ese proyecto. Entonces me parece que esa creación de ese ámbito de discusión y que permita que los vecinos comunes sean partícipes de esa y que nosotros los dirigentes sociales seamos la expresión de esas voces y nos acerquemos a los técnicos y podamos juntos empezar a crear planes de urbanización de particularmente determinadas villas en determinado territorio con la particularidad que tiene cada villa y cada territorio, porque encontramos que dentro de los barrios, de las villas, de los asentamientos y los barrios más populares hay lugares que tienen que ver con el esparcimiento de los jóvenes, de recreación, hay lugares culturales, lugares que tienen sentimentalmente valores para esa comunidad que vive ahí, que no están dispuestos a cambiar. Entonces es bueno y es necesario y vital poder tener ese diálogo de a ver cuál es la expectativa que tiene, que va a ser beneficiario y cuáles son los alcances que pueden tener de la visión técnica. Y por último, hiciste una reivindicación también del proyecto Sueños Compartidos. Para nosotros fue el proyecto, el programa más importante que nos afectó, en función de la creación, como dije, de puestos de trabajo, la inclusión de un montón de pibes que vivían, que venían de estar dentro de una cárcel, los que vivían dentro de lo que es todo el comercio de las drogas, de lo que es la delincuencia, poder conseguir por primera vez un trabajo. Nosotros que lo vimos con nuestros ojos, un pibe pasar de la esquina de fumar paco a tener un trabajo, estar vestido con la ropa de albañil y tener una tarjeta para cobrar, y cómo eso creó una reconstrucción del tejido familiar y social que lo rodeaba, las mujeres que habían dejado abandonados estos pibes en la esquina porque estaban en las condiciones paupérrimas que lo deja el paco, volvieron a sus hogares y volvieron a reconstruir la familia. El pibe pudo tener una obra social para su hijo, muchos por primera vez vieron nacer a sus hijas en clínicas, se pudieron atender dignamente, pudieron tener, ver, palpar y sentir el sueño de tener la vivienda propia y construida por sus propias manos. Parece que cerró un montón de cosas que fueron quizá opacada por la acción puntual de un sinvergüenza. Y parece que nosotros vamos a reivindicar siempre toda la vida un programa tan integral y tan amplio como fue Sueño Compartido. El mismo que fue los primeros que pidió represión en el indoamericano, yo creo, sí, ¿no? Pues... el mismo. Sí, con lo cual tuvimos muchas contradicciones durante todo el tiempo que nos conocimos. Pero bueno, me parece que el deber es reivindicar lo bueno, lo positivo y no dejar que ese discurso negativo de son todos sinvergüenzas, viste, que no pueden construir vivienda, se instale como que intentan algunos sectores de la sociedad. Bueno, era Alejandro Pitu Salvatierra. Sí. Hablando también del mismo tema. Claro, bueno, incorporó esta idea de, o sea, de él hablaba en relación con este tema de la vivienda, justamente que es importante para la proyección familiar, ¿no es cierto? Que en estos dos pilares, que bueno, que vienen como propuesta del gobierno, el trabajo y la familia, una de las cosas que da contención y que puede generar como expectativas de progreso y de proyección hacia el futuro es la vivienda. O sea que un hogar se constituye en función del armado familiar en relación con una vivienda, que si no, no es como que para poder avanzar juntos y para que la familia tenga expectativas de crecimiento se necesita la vivienda. Él como que incorporó esta idea de hogar asociado al trabajo y a la vivienda. Bueno, es lo que nos decía Facu, sí, Moyano en la fiesta de la Pacurón, en la cena de la Pacurón en la Oestergel, que lo ideal sería ver a la familia reunida alrededor de la mesa, cenando después del día de trabajo, en la vivienda propia, ¿no? Bueno, tenemos... Claro. Recordamos que esto era en el marco, estas notas fueron tomadas por los compañeros de la Paco Urondo en Mar del Plata, en el marco de la segunda contracumbre de Mar del Plata, en este aniversario, en este sexto aniversario de aquella contracumbre en la cual Néstor y el comandante Chávez le hicieron el corte de manga a Jorgito Bush. Tenemos unos mensajes de texto. Buenísimo. Carlos de Caseros: quedó la radio clavada en el dial. Bien, que así quede. Oscar de Caseros: muy interesante las palabras de Rosa. Sí, es más que interesante lo que dice Rosa y lo que dice Salvatierra también. Fabio de Santos Lugares: saludos amigos, un abrazo para Fabio. Julián de Villavoz: muchos saludos, otro abrazo para Julián. Estamos tomando los números de documento, pero todavía no sabemos si va a llegar el libro del sorteo hoy, porque no sabemos si Juan va a llegar a tiempo. En todo caso, lo que vamos a hacer es, estos mensajes que están llegando hoy, si hoy no podemos hacer el sorteo, van a participar en el sorteo la semana que viene. Buenísimo. De los libros, sí, de Editorial Casanova. Bueno, los mensajes llegan al 4716-2067, al 4716-2567, al 156-566-0915. Y pueden escucharnos online en www.fmradiocaseros.com.ar. Y rememorando aquello del fin de las relaciones carnales, por el que finalmente... esa contracumbre marcó el principio, marcó el fin definitivamente de las relaciones carnales. Vamos a ir a escuchar un tema que se llama Sabor a Nada, por Vicentico. Y ya volvemos con Basta de Sanceras. Vida que últimamente ya nos miramos indiferentes. Y ese amor que hasta ayer quemaba, hoy el hastío ya le dio sabor a nada. Dime qué nos sucede, vida, que últimamente ya discutimos por pequeñeces y todo aquello que el gobierno está contra las cuerdas, está casi grogui, ha perdido apoyo, bajaron las encuestas, todo, y la oposición no se la ingenia para darle el golpe de knockout. Hay programas de televisión que a mí, de verdad, me dan ganas de vomitar, que son una porquería, son propaganda política, hechos por mercenarios, no por periodistas. Una basura auténtica, pero yo no movería un dedo para que esos programas dejen de emitirse. Cuidemos los comicios. A mí me espanta escuchar como distintas fuentes muy bien identificadas dicen, estoy escuchando hablar de fraude y estoy escuchando hablar de cómo se va a hacer el fraude en sectores, sobre todo el conurbano bonaerense, que responden al oficialismo. Basta de censuras, el programa de la agencia de noticias Paco Urondo. Por ahí, viste, mira televisión y encuentra a cada uno que está todo el día, no te dicen nada concretamente, todo zaraza, zaraza, y entonces a mí me molesta mucho el cambio de canal y como una película. Con Basta de Sonceras, el programa de la agencia Paco Urondo. Y bueno, acá tenemos a nuestro invitado, buenísimo que viniste, Edgardo Fontana, un referente de este grupo, digamos, de que es, o sea, de familiares y amigos de detenidos y desaparecidos de 3 de febrero, que hace algunos años empezó a hacer una actividad, o sea, reinició sus actividades, sí, ¿no? Porque estaban previamente. Sí, sí. Bueno, en realidad tuvo varias etapas, ¿no? Sí. Buenas noches a todos. Una etapa que tiene que ver con, digamos, el advenimiento de la democracia en los 80. También hubo antes, ¿no? Obviamente en la zona, quizás no tanto en la zona, pero sí algunos lugares donde se reunían, lugares de resistencia, que uh-huh. eran, ¿no? En los 70. O algunas iglesias, San José, San José Obrero, ¿no? Sí. O sea, había como unos núcleos donde se juntaban familiares y no familiares, que eran compañeros algunos, también, que se juntaban como para esta lucha por la memoria, en ese momento era por la aparición con vida, lo desaparecido, toda esa cuestión, que tenía, pero que era una lucha democrática, evidentemente. Bueno, una vez que yo no participo en eso porque estaba exiliado en esa época. Pero bueno, cuando vuelvo, armamos en la zona el primer grupo de, ya como grupo de la zona, de familiares y compañeros, en 84, y que empieza unas actividades, entre otras cosas, ser una especie de monolito en la plaza, vieja plaza de Casero acá. Me acuerdo de ese monolito. Exacto. Reinaldo es uno de los que la construye, uno de los chicos que ahora participa. Chico, todos somos ya grandecitos. Pero seguimos siendo jóvenes. Y que quedó durante unos años hasta que hubo un intendente en 3 de febrero, que fue el segundo de la democracia, el señor Jorge Manga. Ajá. Uh-huh. ¿Qué lo tiró? Sí. Ah, ¿él lo tiró? Él fue el que la tiró. Ah. Digamos, la excusa fue que sí. se iba... Bueno, una excusa valedera en algunos puntos, que era que iban a reconstruir la plaza, que iban a hacer la plaza de otra manera, pero bueno, ni nos avisaron, ni nos dijeron nada, fue la verdad. Ni lo reemplazaron con ninguna otra alusión. Nada, ni dijeron, bueno, por lo menos ellos sabían de la existencia nuestra porque era fácil, ¿no? O sea, no darse cuenta, este todavía sigue siendo un pueblo chico, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, pero bueno, después cada uno se desperdigó por el trabajo, por distintos motivos, ¿no? Y desde hace algunos años nos hemos vuelto a reencontrar, ¿no? Y empezamos a como a recuperar nuevamente la idea de que la memoria tiene una vinculación con el presente muy fuerte y la memoria con el pasado, pero no para recuperar, a ver, porque ¿qué es lo que se perdió? ¿Qué es lo que digamos, un desaparecido no es un desaparecido carne y hueso únicamente. Un desaparecido o los desaparecidos de un barrio son desaparecidos lo que era un trabajo social en un barrio, desapareció lo que era la memoria colectiva de ese barrio, los lazos de ese barrio, uh-huh, que se rompieron. Exactamente. Y bueno, nuestra idea es... Pautas culturales también, exactamente, ¿no? Ir reconstruyendo... La idea de desaparecido, inclusive, o sea, el primero que pronuncia desaparecido es Videla, ¿no es cierto? O sea, seguro. O sea, ahí es como que instaura una idea de, ¿no?, negada, o sea, sí, no, y como que es una cosa permanente, claro, ¿no? Bueno, nosotros lo que queremos romper con eso, como que sea... sobre todo... Cuando nosotros vemos que en el barrio la gente empieza a decir, no, porque los chicos se reunían acá, y acá existía esto, y acá existía aquello, lo que vos vas descubriendo es que eso está, subyace, pero que no se habla, ¿no? Uh-huh. O sea, que también cada uno fue desaparecido, porque te desaparecieron tu historia, te desaparecieron tu vida, ¿no? O sea, cada uno de nosotros, no solo el que desapareció, sino que la sociedad argentina estuvo desaparecida, porque esos lazos se rompieron, uh-huh, y se construyó sobre otra base, que era no meterse, o sea, ningún tipo de compromiso, que es un poco... Hoy se ve eso, ¿no? Porque quizás las injusticias que motivaron a que toda una generación... hicieran lo que hicieron, o lo que hicimos en los años 70, uh-huh, siguen existiendo, son las mismas, ¿no? Pero lo que había en ese sustrato antes era una construcción subjetiva en el plano de las relaciones que posibilitaban pensar en que se podía cambiar una sociedad, se podía pensar de otra manera. Sí, sí. Hoy eso no existe, ¿no? Sí, hoy cuesta, eso... cuesta mucho, es algo que hay que remar mucho para volver a generar la conciencia y sobre todo en los sectores más postergados, ¿no? Exactamente, porque, digamos, ahí está, eso está la vinculación con el tema de la inseguridad, ¿no? Sí. Por ejemplo, que tanto habla la gente de la inseguridad. La inseguridad y la imposibilidad de construir lazo. No es otra cosa. No es que te roben es digamos, la acción posterior a esa no construcción de lazo. Porque la pobreza, existía igual, pero no estaba en el pensamiento de aquel que postergado en que tenía que salir a apretar a alguien. Tampoco estaba esta cuestión tan instalada de diferenciarse, ¿no?, socialmente. Uh-huh. Esta idea que hablábamos también de la vivienda de cierto, del urbanismo, ¿no?, de esta construcción, por ejemplo, de estos barrios en donde aparecen estas casas estilo country, en barrios que eran de clase M, como para diferenciarse socialmente e instaurar, uh-huh, la diferenciación. Entonces, claro, el que no tiene... frente a esa diferenciación, lo que quiere hacer es evidente, ¿no es cierto? Pero, o sea, lo que pasa que, digamos, hoy se piensa eso desde un plano... Yo lo que digo es, sí, que quizás lo que se construyó en ese momento, incluso la lucha armada, fue un elemento de contención o, sí, de... plano de la lucha social, sí, bien correcta, digamos. Claro. ¿Mm? Porque nadie pensaba en el vecino de al lado como enemigo. Hoy se piensa, claro, que, digamos, hasta el vecino de al lado como enemigo, ¿no? Claro. Pero ese es su problema, ¿no? Que hay que reconstruir nuevamente. Y nosotros lo pensamos... que en gran parte de eso que está anestesiado, que está muerto, gran parte de eso hay que ponerlo de nuevo a la luz para que la gente sienta que en algún momento también tuvo esperanza, ¿no? Qué bueno. Ahora seguimos, ¿te parece? ¿Sí? Vale.